Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por darkzone.cl. Hola muchachos, buenas noches, esperemos que estén muy bien y les damos la bienvenida a nuestro quinto programa de la tercera temporada de Dark Machine. Cuento a nuestra amiga Mariela ahí, tenemos aplausos, tenemos de todo ahí, amiga Mariela. Saludos a nuestro público. Saludos chicos, aquí estamos como en el quinto capítulo, como acaba de decir Pato. Sí, muy contento de estar nuevamente con ustedes acá y nada. Vamos a tener un programa especial hoy. Tenemos un programa día. Especial que me acabo de emocionar porque la Mariela... Ella hizo entera, bueno, de hecho yo soy un vago, que no hago el programa, lo hace ella. Yo solamente hablo ahí, tiro improperios, ¿no? Hay un programa especial que lo comentes, coméntalo tú. No, para los nostálgicos del Bar Cultura Alternativa, hoy tenemos un programa dedicado a las bandas que estuvieron en aquel lugar. En aquel mítico lugar. En aquel, sí, recordado y esperamos pronto nuevo lugar. Ojalá que sí. Y también es como una... un recordatorio para que la gente se entere de que en el CCA estuvieron bandas de distintos países. Por ejemplo, tuvimos la ocasión de tener a Ronnie Morris, que es holandés, a los chicos de Combi Christ, Bimbi Nation, Dazzy, Covenant. Y la idea de este programa va a ser una especie de viaje en el tiempo para recordar a aquellos personajes que estuvieron visitando el bar de Don Pato Soto algún día. Sí, y para los que sacaron fotografías, que le echen una mirada nuevamente ahí, que lloren y... Apelando a la nostalgia. Apelando a la nostalgia, como dices tú, sí. Y nos vamos con música al tiro, entonces. Nos vamos con Jesus Complex, con el tema Lost in the Sleep, y vamos a ver un comentario después del tema, del álbum I Walk Up Dead. Esta banda es holandesa, así que a la vuelta vamos con un pequeño comentario sobre... y su complex. Esto es Dark Machine, chicos. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso en Dark Machine luego de haber escuchado a Jesus Complex. Esta banda participó en este proyecto el vocalista de Clan of Cymox, Ronnie Morings, que estuvo visitando el CCA el 3 el de septiembre 2004, del 2004. Claro, 2004. Nos fuimos harto atrás. Sí, harto rato. Y en esa ocasión recuerdo que vino como DJ, presentando también a su vez una banda que era manager, que era Frozen Autumn. Claro. ¿Y qué recuerdos tienes, Pato, de la visita de Ronnie por tu bar? Bueno, primero que nada, igual era como extraño tener como un personaje que por año nosotros como DJ lo pasamos o en fiesta, y era como extraño tener un personaje como conocido de nuestro ambiente en el bar. Igual causó un revuelo, harta gente fue, fotografía. Yo me recuerdo que hubo como situaciones bien especiales con Ronnie Murray, porque el tipo es bien serio. Claro. Él es bien serio, no es muy, muy afable. Y me preguntaba por el dueño de Blondie en un momento y le dije que no sabía dónde estaba. Y pues, bueno, ¿a qué le importa? Entonces, como varias situaciones como en ese estilo. Y respuesta europea. Claro. Muy serio. Lo que sí me recuerdo después que se fue con los labios pintados, pero al máximo, y muy, muy pasado de copa. Ronnie Mullins se tomó como 4 botellas de vino. Un galán. Claro, galán, y con ese corte de pelo que característico que él tiene. Que yo me acuerdo. Le falta el pajarito en la cabeza nomás. Claro, decían, ¿no?, como algo en una cabeza de nido. Claro, le falta como el pajarito en la cabeza nomás a Ronnie Mullins. No, pero estuvo muy entretenido, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando estaba Matías Soto, DJ también. Ah, ahí tenía una anécdota que para contar, ¿viste? Y estábamos, me acuerdo, sentados en una mesa. Pero, ojo, te voy a interrumpir porque eso, creo que no fue con Jesus Complex. Fue con Frozen Autumn. Es que fue el mismo año que vino con Frozen Autumn. ¿Fue el mismo año? Sí. Ah, sí. Ahí está. Me acuerdo que estábamos sentados en una mesa del CCA con Matías y justo cayó la coincidencia de que entra el señor Morings y se sienta junto a Matías. Se sienta junto a Matías Soto. Y la cara de él era de... No, Matías Soto, hincha número uno, Ronnie claro, Morings. Pues sí, creo que tiene una ficha pegada en el techo de su dormitorio. Así que un buen recuerdo el paso de... Sí. Bueno, un real personaje de la escena. Bueno, yo pensé que iba a contar el tema, la anécdota del cover, porque en ese tiempo Matías tenía un... Ah, ¿verdad? Tenía una banda que se llamaba Cajaín. Cajaín, sí, sí. Y ellos tenían un cover de Clan of Cymox. Creo que era el Jasmine and Rose. Creo que sí. Sí. No estoy seguro del cover. Y el Matías lo tenía grabado y lo pasamos por la pantalla en el CCA y lo vio Ronnie Mullins. Uh-huh. Y todo el mundo expectante a ver qué decía el tipo, qué sé yo. La cosa es que el tipo terminó el tema, se paró y empezó a aplaudir a Matías. Dijo, él es el hombre, ¿cachai? Matías, así como, yo creo que fue su momento de gloria por 5 minutos. Vuelto loco. Sí, así que nada. Pues. Eran esas anécdotas que pasaban en el CCA. Bueno, y hay un montón más, que hay unas contables y otras no contables. Sí. Así que, bueno, eso fue con Ronnie Mullins en el CCA en el año 2004. ¿Y con qué nos vamos ahora, amiga? Vamos hilando el comentario sobre ese año 2004 como con la banda Frozen Autumn, que como decía hace un momento, vino en esa gira cuando Ronnie vino de DJ a presentar su música a Blondie. Y también estuvieron esa misma noche en el CCA. Vamos a escuchar el tema Emotional Screen Device de su álbum del mismo título. Estos son los chicos italianos y los escuchamos ahora en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Dark Machine. Chicos, estamos de vuelta y les recordamos que pueden escuchar todos nuestros programas en www.darkzone.cl, donde puedes comentar cada capítulo en la parte de abajo. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho, ¿cierto? Ya sea con tu cuenta de Facebook o simplemente con tu nick. Al lado inferior derecho del reproductor puedes retuitear nuestro programa con tu cuenta. Obvio, no va a ser de qué. Obvio que tiene que ser de Twitter. Además, puedes seguirnos en Twitter en nuestra cuenta Dark Zone Radio y puedes comentar todos nuestros capítulos en Gato Dark Zone Radio. Y para que puedas tener todos los capítulos, puedes suscribirte a nuestros programas a través de iTunes para recibir semanalmente todas las actualizaciones de esta página. Recuerda todo esto a través de www.darkzone.cl. Y seguimos, chicos. Seguimos en este programa especial dedicado al Bar Cultura Alternativa, que para nuestros oyentes de otros países les explicamos un poco que este fue un bar que funcionó durante 7 años en la comuna de Santiago. Y 8 meses. 8 meses en la comuna de Santiago de Chile, donde semana a semana teníamos la ocasión de escuchar la música que nos agrada y también la posibilidad de conocer a los artistas que venían a tocar preferentemente a la disco Blondie. Sí, yo creo que se dio como todo, como bien, como todo bien, no sé, en el momento que estuvo el bar abierto, fue en el tiempo que más vinieron bandas a tocar y pasaron situaciones muy entretenidas. Más que nada el bar era como la segunda casa de mucha gente, ¿eh? De mucha claro. gente, que mucha gente se reunía ahí sin conocerse, ya se ubicaban por estar, qué sé yo, en Blondie, en Valeduc, en uh-huh. diferentes lugares, en el desaparecido Puerto Colonial también. Y la gente acudía al bar y, qué sé yo, se juntaban, se conocieron parejas, sí. hubo un matrimonio, uh-huh. hubo dos o tres matrimonios, si no me equivoco. Uh-huh. Nada, entretenido, súper entretenido. Así que... Claro, se formó un verdadero club. Sí, bueno, y de hecho todavía tengo mucha gente, a pesar de que el bar cerró en agosto del año pasado, tengo mucha gente que aún sigue escribiendo, que sigue con la nostalgia de que vuelva, y ahí estamos viendo la posibilidad de reabrir el CCA, que yo creo que lo más probable que sea este año. No quiero dar fecha ni lugar, pero es lo más probable que sea este año. Y para que vuelvan a su casa, a su segunda casa, todos mis queridos clientes y amigos. Vamos a seguir entonces con las bandas que visitaron el CCA. Y vamos ahora con la banda de Ronan Harris y Mark Jackson, Bimbi Nation, quienes estuvieron en Santiago el año 2006. Sí, en agosto del 2006. En el mes de agosto. El día 25 de agosto. En esa gira del disco Modern Four, vamos a escuchar el tema Chrome en Dark Machine. Dark Machine. Testament to your singular disease. Against all wisdom, you heed no warning. Your desires giving you away. If I could change your mind, I would save you from the path you wander. In desperation, dreams and this soul can set you free, and I still hear you scream in every breath, in every single motion, burning innocence, the fire to set you free. Your actions turn conquest to dust, importance of fate, you foolishly place trust, sense fear in your broken breathing. Resort to shadows till your body splies. All creation has a promise of heaven, and still you travel the road to hell. I'm saying nothing for the good of myself, but I'm still talking and you're not listening. If Estás escuchando Dark Machine. Eso fue Chrome del álbum Mother and Form de B&B Nation, que se presentó en Blondie el año 2006, liderada por Roland Harris y Mark Jackson en baterías y Roland Harris en voz, que no sé qué podemos comentar. Hay hartos comentarios, hay una banda que me encanta, me trae, pero una cantidad de recuerdos increíbles. Sobre todo, bueno, le mando saludos a una amiga, ahora amiga, a la Daniela. Que escucho B&B Nation y me acuerdo mucho de ella cada vez que lo pongo. Así que le mando un saludo a la Daniela Córdoba. ¿Por qué se burlan? Yo tengo un recuerdo de B&B Nation. Estábamos en el Ocean Pacific. Había una cena que era para la banda. Y posterior a eso, ellos se iban al bar a firmar autógrafos, las fotografías correspondientes con el público, con los fanáticos. Que sí. ¿Nacía la idea? Claro, ahí nacía la idea. Cuando nosotros ya sabíamos 100% que la banda iba a estar más de un día, qué sé yo, se programaba y se organizaba una firma de autógrafos. Claro, se organizaba todo un meet and greet en el Cultura para que la gente pudiera sacarse la foto y estar más de cerca con su... Donde llegaba mucha gente que no veíamos nunca por el bar, en todo sí, caso. Sí, también llegaba gente que, claro, que no era asiduo a ir al CCA, pero tengo una anécdota en particular con el Botón, que él trabajó harto tiempo conmigo. Bueno, me saludó para el Botón. DJ también. Lo primero que pasó fue que ellos no querían ir al bar en un principio. Y ya estaba toda la gente esperándolo en el bar, estaba lleno, qué sé yo. Bueno, el bar estaba para llenísimo. La gente que no conoce el bar, era pequeñito, chiquitito. 50 personas, así, más o menos. Más o menos entre 50 y 60 personas, claro, sentadas. Solo esa noche estaba lleno, había. Sí, estaba me lleno, acuerdo que yo estaba de pie en una gente esquina. En la calle, sí. Esperando la llegada de B&B Nation al bar, que ellos no iban. Eso no es feo, eso estaba de pie en una esquina, pero bueno. Sí, de pie en una esquina mirando el muro. Estaba de pie en una esquina mirando el muro con una cartera. Una cartera roja. Con una cartera roja dando la vuelta, sí. Bueno. Ganamos plata esa noche. Me auto subí al columpio, pero bueno. Por favor. Bueno, resulta que Ronan Harris me dijo si yo tenía café en el bar. Claro, le dije, tengo café, ya, un café y 5 minutos nos vamos. Ok. Cuento corto, fue de que llegaron al bar, la gente empezó a aplaudir, el tipo pidió vodka, se quedaron. 2:30, 3 de la mañana se fue Mark Jackson con parte del staff de la banda y Roland Harris se quedó, cerramos el bar. ¿Y se quedó, estuvo en el bar, con el bar cerrado, ya estábamos haciendo el aseo y el tipo seguía tomando ahí conversando. Y estaba Botón, que había un tema que a él le gustaba mucho, que no me recuerdo el nombre en este momento. A lo mejor ya me voy a acordar más rato porque tengo memoria a corto plazo. Así que. Y el Botón le dijo que ese tema a él le encantaba. Y Roland Harris ya estaba muy, muy pasado copa. No me digas que se lo cantó. Y se lo cantó a capela. Ah, mira. Entero. Y nosotros haciendo el aseo, era como freak. Ver a tu ídolo cantando un poco pasado copa, no más que un poco, mucho pasado copa. O sea, tuvo una experiencia muy, como la que tuvo Matías con Ronnie Mons. Claro, y le cantó ese tema, que no me recuerdo el nombre en este momento, pero que es del Future Perfect. Es de ese álbum. Nemesis creo que es. Creo que es Nemesis. No estoy seguro, no es Nemesis. No. Bueno, pero él le cantó ese tema a capela. Y el tipo, a pesar de que estaba muy, muy pasado copa, cantaba igual. Y genial. Y a las 4, eran, ¿qué? 4:30, 5 de la mañana ya. Y con varios vodka en el cuerpo. Sí, con varios vodka, con energética. Así que ahí tuvo su momento de gloria el Jorge Tobar, que es el Botón, que es un buen amigo de nuestro, del CCA, y de la Andrea también. Así que nada, un saludo para él. Y ese fue como un recuerdo con Bienvenation en el CCA. Y seguimos con musiquilla. Nos vamos con una banda que a la Marina no le interesa para nada, así que voy a hacer que ella comente. Uf, ahora es el turno de hablar sobre una banda que yo creo que para mí fue lo máximo dentro de mis tres bandas preferidas que han venido a Chile. Y también tuve la oportunidad ¿Cuál fue la otra? ¿Lo comía? ¿No es lo comía? No, no. Tuve la ocasión de compartir con ellos en el Bar Cultura Alternativa el año 2006 también, que fue creo el año más prolífico en cuanto a conciertos acá, sí, en Santiago, sí. Y esa vez venían a presentar algo de su álbum Cabaret. Vamos a escuchar a los alemanes de Danzig con su tema Opferzeit. Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Tengo que partir yo el programa ya que la Mariela sigue llorando después de haber escuchado a Da Sig. Aquí tengo pañuelo, Mariela. Toma, aquí tienes para limpiarte tus lágrimas aquí. Por favor, es necesario. Sí. Tengo también un bello recuerdo de Da Sig, a pesar de que eran como tipo... Bueno, el vocalista, ¿cómo se llama? Stefan Ackerman. Ackerman. Era un tipo loquísimo, loquísimo. Me recuerdo que lo fuimos a buscar al aeropuerto y se vinieron en mi auto. Y el tipo traía un Kultrun. Ah, ¿verdad? Sí. Y traía un Kultrun y pasamos... Y justo había un de estos cortejos de fúnebres. Fúnebres. Y el tipo se siente en la ventana del auto, saca el Kultrun y lo empieza a tocar. Sí, me acuerdo que me comentaste. Empieza a tocar todo el rato y hacía sonar fuerte el sonido. Y toda la gente que venía en el cortejo le hacía con el dedo... con el dedo en medio. Claro, un gesto obsceno. Un gesto muy particular que todos ya saben cuál es. Y el tipo se reía y lo saludaba y seguía tocando el Kultrun sentado en la ventana del auto. Y nadie le explicó que era un... No, pero yo creo que los cortejos fúnebres son iguales, bueno, en todas partes del mundo, así que... Podría no, haber pensado que era algo más pintoresco, no sé. Claro, no sé, pero... Solo como raro porque la gente o le gritaba cosas de los autos que iban pasando, porque nosotros estábamos como en un cruce. Y la gente o le gritaba cosas por la ventana hacia afuera, o le movían el dedo, le gritaban improperio, de todo. Qué terrible. Y él se reía y decía que era muy entretenido hacerlo, y lo siguió haciendo hasta que pasó el último vehículo. Yo pensé que iba a comentar lo de Bruno Kramm cuando tuviste la oportunidad de que te entrevistara para el DVD y todo. Claro, que supuestamente salía, bueno, no sé si salió al final un DVD de ellos, que era de Góticos del Mundo, y Bruno Kramm me hizo una entrevista para que apareciera en su DVD, que era Góticos por el Mundo. Y fue una entrevista que duró, no sé, alrededor de 50 minutos. Sí, estuviste harto rato. Como 50 minutos, que me decían en la calle, después por otros lugares. No sé si habrá salido alguna vez, quedó de mandarla el DVD, pero no sé si lo habrá mandado. Nunca me llegó, la cosa es que nunca me llegó. Así es que... y en el bar, ¿qué recuerdos? Bueno... Muy simpático él, muy simpático. Tremendamente simpático, sí, afable. Era una gorda muy bella él. Bruno Kramm y Stefan Ackerman se dieron el tiempo de sentarse. De hecho, se sentaron con la gente. Con las distintas teníamos mesas. Una mesa para ellos. Claro, teníamos una mesa para ellos, pero ellos hicieron lo que dices tú. Claro, empezaron a moverse por el bar. Sentarse en cada mesa. A beber un trago con las personas que estábamos ahí. Claro. Fotografías por miles, firma de material. Bueno, o sea, y a ti te autografiaron, te dejaron un poema. Para mí lo fue... Único que faltó dejarte... Fue Stefan quien me autografió mi caja de cabaret, que aprovecho de pavonearme alguna vez. Y decir que que tengo un genial recuerdo de la visita de Da Sig por el CCA, porque tuve la ocasión de que me autografiara la caja de cabaret y me dedicara hasta un poema en medio de aquella noche. Así que... todos felices y contentos. Y estaba, para variar, el bar lleno. Sí, también estaba lleno el bar, sí. Fue bueno que hayan venido bandas, porque ahí gané hartas loquitas, así que fue muy bueno. Era bueno para todos, yo creo. Sí, sí. ¿Nos vamos con música? Claro, vamos a y nos vamos con ahora los... a Suecia. Sí, nos vamos a Suecia con Covenant. Y acá tenemos, después yo creo que vamos a tener otro tipo de comentario sobre Mira, no sé, bueno, ahí vamos, después de que termine el tema, vamos a comentar algo sobre Covenant, que a todo esto sacó un último disco, que es Modern Ruin, que está, hay que puro comprarlo o bajarlo para los que no quieran comprarlo, pero el disco está maravillosamente bien hecho. Está bien hecho ese disco, el Modern Ruin, así que para que le pongan ahí mucha atención y que lo escuchen los muchachos. Así que nos vamos con Covenant, con el tema de Men, del álbum Sky Shepherd, que fue la gira que los trajo al año 2007 en junio a Skill Simonson y a Joaquín Montelius. Así que nos vamos con Covenant, chicos. Estás escuchando Dark Machine. Sheep among wolves, fearful eyes. Sheep among wolves, we are the men, silent and strong. Beautiful eyes. Sheep among wolves, we are the men, silent and strong. Beautiful eyes. Sheep among wolves. Sheep among wolves. Sheep among wolves. Sheep among wolves. Wake up. We are the men, silent and cold. Beautiful eyes. Sheep among wolves, we are the men, silent and strong. Beautiful eyes. Sheep among wolves, the man, silent and strong. Beautiful eyes. Shape of my wolves. Shape of my wolves. Shape of my wolves. Shape of my wolves. Shape of my wolves. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de vuelta en Dark Machine y aprovechamos de pasar la publicidad para que nos escuchen. Y dice así algo como, te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas en www.darkzone.cl, donde puedes comentar cada capítulo en la parte de abajo, ya sea con tu cuenta de Facebook o simplemente con un nick. Al lado inferior derecho del reproductor puedes retuitear a nuestro programa con tu cuenta de Twitter. Además, puedes seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @DarkZoneRadio y puedes comentar todos nuestros capítulos y entradas en el hashtag GatoDarkZoneRadio. Y para que puedas tener todos los capítulos, puedes suscribirte a todos nuestros programas a través de iTunes para recibir semanalmente todas las actualizaciones de nuestra página. Recuerda, todo esto a través de www.darkzone.cl. Y ahí, muchachos, está la publicidad para que se suscriban y pidan sus temas, no sé, manden sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, y que le manden invitación a la Mariela para que sigamos bebiendo con Mariela. Uy, sigamos bebiendo con Mariela. Convirtámosla en una alcohólica, señores, convirtámosla en una alcohólica. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Que soy buena para el copete? No, ¿por qué no esas? Oye, no me quite el copete ahora, vos, Mariela, por favor. No me deja tomar mini vodka, tranquilo. Tú estás manejando, no puedes. Pero si no estamos haciendo el programa en un auto, ¿qué te pasa? Pero luego de esto te vas manejando. Ya está pasada copa. Vamos a seguir con el programa mejor. ¿Comentamos sobre Covenant o...? ¿A propósito de pesado? Es que era todo, toda esta introducción de ser pesado fue porque... Skill Simonson era un apático, pero muy al estrella, máximo. El tipo. No, un rockstar. Mira... Hay que reconocer que la banda es muy buena, el tipo tiene una voz exquisita, increíble, sí. Fina, maravillosa, pero un pesado mierda, weón. ¿Para qué estamos con que es un pesado mierda? Sí, nada que hacer con eso. Es un rockstar. Yo creo que de todas las bandas que estuvieron en el CCA fue el único que tenía una parada de llegar a un lugar que era noche y entrar con lentes oscuros ya te habla de una personalidad lo chistoso era que la gente se sacaba fotos y el tipo se sacaba y se ponía los lentes. Cada vez que hay una fotografía se ponía los lentes. Tal vez sea porque que la mayoría de las fotografías te aparece con los ojos rojos, qué sé yo. Pero ¿vanidad? era como freak, era raro. Era raro ver al tipo. No, y aparte que era como medio serio. Pidieron tanques de oxígeno en la blonde y pidieron cosas como ya increíbles. Y lo único que faltaba que sacaran, que animaron a sacar las plumas como en el Festival de Viña nomás para que puedan cantar. Así que Era un Morrissey cualquiera. No, pero es un mate wea. Morrissey es un payaso. Bueno, es un payaso. Pero... que hace buena letra y buena música es otra cosa, pero él como persona es un payaso. En contraposición estaba Joaquín Montelius, que era un amor. No, yo hubiera sido gay y le doy un beso en la boca a Joaquín Montelius. Claramente. Era un poco bajo para mí, pero bueno. Sí, era muy bajito. Sí, pero el tipo era muy, muy agradable. Muy simpático. Totalmente lo opuesto a Esquil. ¿Y esas vez vinieron que... con alguien más de otra banda? Que ay, pero si estaba... Uy, mira qué personajillo ¿sí? importante. Sí, ah, se me acabó. Que es de... Lo vamos a recordar luego. Sí. Lo vamos a recordar luego que... Nos va a tirar la oreja Gabriel Carbone de Argentina. ¿Gabriel? con sí, olvidar esto. Ahí nos vamos a recordar el nombre, pero... Es que nos quedamos pegados con el tema de Esquil, así que... No, estuvo muy entretenido. Bueno, Esquil después se fue, pero para variar como todas las bandas, pero él se fue, pero muy, muy alcoholizado. Muy alcoholizado. Y a medida que iba pasando en la noche, el tipo ya después no aparecía con lentes en la fotografía, después ya aparecía con el pelo todo suelto, ya nada, loco. Había perdido su engominado. Sí, su engominado, todo el tema. Pero este fue un concierto maravilloso, como el de Bienvenido. Sí, buenísimo. Fue un concierto buenísimo. Muy, muy bueno. Muy bueno. Yo de los que recuerdo, Ataraxia, que me gustó mucho. Excelente, sí. Que Ataraxia, bueno, lo podemos poner en nuestro programa de Almachín por el tema conceptual. Programático. Que tenemos, claro, por el tema conceptual que tenemos, pero Ataraxia fue un concierto maravilloso. Y también estuvo Francesca Nicoli en sí, el. Sí, ahí también bar. Pasó una anécdota que también la vamos a contar más rato. Nada, pues. Nos fuimos y escuchamos a Covenant, ¿sí? Sí. Escuchamos ahora, Covenant. Ahora, ¿con qué nos vamos, amiga? Ahora nos vamos con la banda de Andy La Plegua. Uy, viejito rico, él, decía. Pero ¿sí? Las chicas se volvieron absolutamente sí, locas. Había locura. Pánico de locura. Recordamos CCA, a Pamela, tu, la querida barwoman del CCA que estaba vuelta loca. Sí, con, la Pame. Con Andy se volvió La loca, ¿no? Oye, mucho, la Leo. Estaban todas las chicas todos vueltas locas. Todos vueltos locos, sí. Extrañamente yo no, porque no me gusta, pero bueno. No, porque vamos. No es alemán. No. Beljanov no es alemán. Pero vive en Alemania, ¿de que nació? Se fue a los 5 minutos, nació. Ya. Nació y se fue a los 5 minutos a Alemania, así que es alemán. Vamos a escuchar a Combi Christ y el resto de la información lo va a dar Pat. Sí, vamos a escuchar a Combi Christ, con Get Your Body Beat del álbum What the Fuck is Wrong with You People, de esta banda noruega. Y el concierto fue el 30 de octubre del 2008, liderado por Don Andy La Plegua, ex Icon of Coil. Así que nos vamos con Combi. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso y acabamos de escuchar a la banda de Andy La Plegua, Combi Grace, que estuvieron en Chile el año 2008, presentándose por partida doble. Partida doble, exactamente. El 30 de octubre en Blondie y el 31, en la Open de Club Hípico. De Club Hípico, que fue un mega fiesta con muy buenas bandas. Con ese escenario que tiene, sí, el Club Hípico, que es maravilloso, una cúpula rodeada por pasto, árboles, muy natural todo. Gente borracha y música por doquier. Es un buen lugar para hacer surf. Sí. De hecho, las personas que han venido de fuera de Chile quedan fascinadas. Sí, le ha gustado mucho la Open Blondie, que es una fiesta que se hace el día Noche de Brujas, el 31 de octubre. Y el lugar siempre es el Club Hípico, que tiene como ese misticismo que va a la parte gótica. Como sí, la elegancia. Elegancia. No, mucha gente y tiene el cuento de los disfraces, que es muy entretenido también, ¿eh? Muy entretenido. Bueno, Combi, tuvimos hartas historias con Combi Christ, pero alguna en particular, yo creo que la locura de las mujeres, más que sí, estábamos tan locas las chicas. La locura de las mujeres, sí, Andy La Plegua desató la locura femenina, todas las minas. Era una especie de martes femenino. Sí, tirando con la línea en el bar. La locura total con Combi Christ. No, muy entretenido y él muy simpático. Sí. Muy agradable, sí. Muy, muy agradable. Coméntame algo porque yo esa vez no. Tú no fuiste a Combi, no te gusta mucho este estilo como tan punchi punchi que le llaman por ahí. Fíjate que a mí sí me gusta. Y me gusta punchi punchi. El tema es de que. No, bueno, con Combi Christ. ¿Qué podemos comentar? Que hubieron hartas cosas que no se pueden comentar con Combi Christ, pero no, se hubieron hartos temas bien bizarros ahí con Combi Christ, pero no, muy entretenido en el bar. Bueno, yo creo que como ya lo dijimos, la gente loca, harta amiga, la Daniela Gutiérrez, Vuelta Loca, la Nati, la Pamela. Habían hartas amigas que estaban loquitas con Andy La Plegua, que estaba como un poquito pasado de peso, pero aún así el tipo era guapo, muy guapo. No tengo una anécdota que pueda contar, que se pueda contar, porque hay hartas que no se pueden contar con cómics que pasaron porque tuvieron hartos días acá. ¿Tanto así? Sí. No, sabiendo que es un programa para mayores de 18 años. Sí, ¿cierto? Pero no, por ejemplo, no puedo decir que Andy La Plegua. No puedo. La verdad que no puedo contar. Así que nos vamos a saltar esta etapa de contar anécdotas de Combi Christ en Blondie y en la firma de autógrafo en el CCA. Y nos vamos con que. Ah, aquí yo me muero. Aquí sí que me muero. Aquí yo me pongo con groupie. Todo lo que quieran. No me importa. Vamos a presentar a. Yo también. Sí, también. Sí. Vamos a presentar a Nightsere. Que todo el mundo dice Nightsere, pero es Nightsere, con el tema Promises, del álbum del álbum que lo trajo por última vez en el año 2010. Exacto. Industrial Complex. Y bueno, con esto nos vamos a despedir y no vamos a alcanzar a hablar de Nightsere. Nos cortaron, nos dieron la lata, pero en el próximo programa vamos a contar las anécdotas de Nightsere, así que. Y es recordar que este fue el programa dedicado a las bandas que estuvieron en el CCA. Sí. Un regalo de mi parte para Don Pato Soto. Gracias, muy agradecido. Y esperemos que tengamos pronto el CCA este año para que toda la gente que nos escucha y que nos sigue por el Facebook del Cultura Alternativa. Uh-huh. Para los que no están ahí en el Facebook, pueden mandar su solicitud y los vamos a acoger. No a acoger, sino que a acoger gratamente, muchachos. Así que ahí. Pueden suscribirse al Facebook del CCA. Lo dije Facebook, ¿no? Me salió como medio extraño. ¿No te despedís tú? Sí, pues chicos, nos despedimos. Alcanzamos, el tiempo se nos fue volando, sí. Se nos hizo trizas en las manos, pero nos escuchamos la próxima semana. Ya, chicos, entonces nos vamos con mi amor platónico. Si fuera gay sería pololo de Douglas. Déjalo para mí mejor. No, yo soy más encachado, soy más alto. Para él, pues si somos gay. A eso estamos refiriendo. Pero no es gay. ¿Qué sabes tú? Bueno. Yo estuve más tiempo con ellos. Ojo. Ya, chicos, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Dark Machine.